Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este día viernes 7 de junio de 2019. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buenos días, bienvenido. Gracias, Sergio. Buenos días, pues, para usted y para las y los auditores de nuestra radio. Así es. Bueno, vamos a seguir algunas páginas, Juan Andrés. Son distintas, son diversas para esta jornada. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, ¿por qué el gobierno de Piñera se involucra directamente y promueve una propuesta específica y que apunta a reducir la cantidad de parlamentarios y argumenta que su reducción significaría eficiencia y que esto sería parte del deterioro que ha sufrido la política? ¿Son argumentos mentirosos, tal vez, que tienen otro fin, o son argumentos ciertos y que tienen credibilidad? ¿Qué es lo que hay para abrir esta página, Juan Andrés Lago, detrás de esta noticia que la planteó en su informe Piñera en 1 de junio recién pasado? Mire, yo creo, Sergio, que Piñera está empujando junto con las derechas de nuestro país un proceso de profundización del modelo de dominación, del sistema de dominación neoliberal, que en bases estructurales y arquitectura gruesa todavía hay que buscar el origen en lo que fue la dictadura. La dictadura de Pinochet, de los grandes monopolios, oligopolios, de los grupos transnacionales que se instalaron en Chile como no se instalaron casi en ninguna parte del mundo, con mucha violencia. Usted tenga presente que en este momento el 75% y un poco más de la economía, entre comillas, chilena, está controlada y es propiedad de las grandes transnacionales y de grandes grupos privados de nuestro país. Y eso es algo que se construyó a sangre y fuego en el periodo de la dictadura y no ha cambiado. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es que en el contexto regional y mundial, Piñera encabeza junto con las derechas de nuestro país un esfuerzo muy brutal, que está ocurriendo también en otros países, Argentina, Brasil, para arrancar para adelante, es decir, en medio de la crisis que hay a nivel mundial y también de la crisis en nuestra región y en nuestro país, la solución que tienen las derechas y Piñera es profundizar este sistema de dominación, de acumulación de ganancias, que siga cayendo sobre los hombros de las y los trabajadores el peso de esta situación, porque tampoco es cierto que haya mucha tecnología, no es verdad. La tecnología es uno de los campos más desiguales en nuestro país desde el punto de vista del acceso y del conocimiento. Es decir, estamos frente a una situación en la cual lo real, para mi gusto, lo fundamental es esto. Ahora, en ese contexto, Piñera trata de levantar un discurso, de usted tiene toda la razón, totalmente mentiroso, porque Piñera lo que pretende es autodefinirse como el continuador de esta transición pactada. Uh-huh. Lo volvió a decir en su cuenta, el continuador de Elwin, en la búsqueda de reponer una política de consenso noventera, fracasada, fatigada, que fue la base de gobernabilidad política para este sistema de dominación. Que efectivamente en algunos gobiernos de la Concertación hubieron políticas públicas que redujeron temas como la desigualdad o temas como la extrema pobreza. Pero por otro lado, mantuvieron la estructura de desigual, mantuvieron la precarización, profundizaron incluso en algunos aspectos, y tampoco avanzaron mucho en lo que pudiera ser un modelo de desarrollo político, económico, social, verdaderamente democrático e integrador. Y entonces, esa es la gran mentira que trata de levantar Piñera. Y en ese contexto, él lo que está buscando es reducir todavía más la bien limitada representación democrática e institucional que tiene el Parlamento chileno todavía. Uh-huh. Mire, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Cuando Bologna hablaba en los 90 de la necesidad de romper los candados de la dictadura, y uno de esos candados que Bologna planteaba, Gladys también con mucha fuerza, era el sistema binominal, a lo que nos referíamos los comunistas era que el sistema binominal fraguado bajo la dictadura, lo que generó no es solo una disminución, pero tremenda, de la representación ciudadana. Yo le pongo un puro ejemplo: cuando Gladys Marín fue candidata a senadora, sacó cerca de 180.000 votos. Y en esa elección hubieron senadores electos con 60.000 votos. Fíjese la diferencia. El punto es que por el producto del sistema binominal, Gladys no fue electa, y si fueron electos gente de derecha y de la Concertación que tenían esa cantidad de votos. Es decir, aquí había una violencia antidemocrática desde el punto de vista electoral, que es la que explica por qué, además, en nuestro país somos el país en la región donde menos gente vota, porque la gente no es lesa, pues la gente se da cuenta de que su voto vale muy poco o casi nada. Entonces, este cambio que se hizo bajo el gobierno de la nueva mayoría y de la presidenta Bachelet, de instalar un proporcional rectificado que ya permitió el generar una mayor diversidad en el Parlamento, lo que está buscando Piñera es echarlo para atrás. Uh-huh. Y por lo tanto reducir su representación, y por lo tanto generar una política de consenso de grandes bloques que reste todavía la limitada expresión de diversidad que tiene el Parlamento en nuestro país, porque si bien hay que valorar lo que se ha avanzado, pero todavía hay que decir que es limitada. Entonces, Piñera lo que está buscando es definitivamente, con argumentos extraordinariamente mentirosos, reinstalar esto. Ahora, Juan Andrés, también, perdón, Sergio, sí, solo un puntito, sí. ¿Por qué es tan mentiroso? Porque cuando se le plantea a Piñera que se rebaje la dieta, y por otro lado, incluso, mire, yo le quiero decir que a proporción de la ciudadanía en nuestro país, el Parlamento chileno es uno de los parlamentos del mundo que tiene menos parlamentarios. Por tanto, tampoco es verdad que la cantidad sea muy significativa. Entonces nosotros decimos que se rebaje la dieta, pero que también se produzcan reformas cualitativas al sistema político y al Parlamento de este país, por ejemplo, una cámara, en concreto, una sola cámara, un Parlamento unicameral. Es decir, hay muchas cosas en donde se puede avanzar, que el Parlamento tenga posibilidades de mayores de iniciativa de ley, que esté el referendo, incluso que sea revocatorio, es decir, que aquellas parlamentarios que, de acuerdo a su votante, no están cumpliendo desde el punto de vista de lo que plantearon en su previa elección, bueno, que puedan ser removidos de manera democrática. Uh-huh. Todo eso Piñera se lo echa al bolsillo y trata de una manera muy demagógica de mostrar como que él levanta la... Él, fíjese, él que está siendo cuestionado por los viajes con sus hijos a China, que está siendo cuestionado por el tema de sus casas, sus mansiones en Caburga, en Pucón. Él que está entre los más ricos del mundo en la revista Forbes, nos viene a decir que ha tomado la bandera de la fiscalización y de la transparencia y de que está cuidando que no haya excesos. No, por favor, creo que es nada de creíble. Uh-huh. Bueno, Andrés, pese a que Piñera se refirió a un fortalecimiento y renovación de las instituciones, ese es el discurso que tiene justamente para reducir la cantidad de parlamentarios y también intervenir en el nombramiento de los jueces. El gran ausente, le consultamos a usted también, de esta cuenta pública fue el Tribunal Constitucional. Si se trata de renovación de las instituciones, de fortalecimiento, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con el Tribunal Constitucional? Fue el gran ausente, recordemos, Juan Andrés, un órgano del Estado que ha protagonizado grandes controversias en materia de educación, en materia de derechos reproductivos, en materia de derechos humanos. Siempre uno podría señalar que ha atornillado al revés. Pero si se trata de fortalecimiento y renovación de las instituciones, el gran ausente fue el Tribunal Constitucional. Entonces, se ha hablado de que el Tribunal podría ser incluso hasta una tercera Cámara. Entonces, Piñera, ¿qué es lo que está jugando? ¿Hay algo que huele mal acá, Juan Andrés Lagos? ¿A qué juega? ¿A qué quiere cambiar el Estado, Juan Andrés? Yo creo que, derechamente, el Tribunal Constitucional es un poder fáctico en nuestro país, un poder antidemocrático. Y yo no creo que el tema sea hacer un jueguito binominal de recomposición como ha sido hasta ahora en términos de los integrantes, no. Y mire, el binominalismo en Chile, Sergio, no se ha terminado. Hay muchas instituciones, hay muchos organismos del Estado, de la sociedad civil, que todavía funcionan de manera binominal. Es decir, que se cuotean entre partidos de la derecha y partidos de la desconcertación, para ser claro. Eso es lo que ocurre, y sigue ocurriendo en Chile. Y hay binominalismo en muchos aspectos, en el terreno comunicacional, que decir. Usted vea cómo tratan las fuerzas binominales el sistema mediático. La ausencia de pluralismo, de diversidad. Entonces yo creo de que aquí lo que hay es un esfuerzo estratégico por tratar de retroceder hacia los 90, repito, para generar una nueva institucional que fuerce a políticas de consenso y que a la vez excluye a fuerzas políticas y sociales que están derechamente por la transformación y por echar abajo el sistema neoliberal. Ese es el objetivo, es dejar bien paradas a las fuerzas neoliberales de este país, unas más, otras menos, y debilitar la... Porque mire, cuando sacan las cuentas, dicen, con lo que dice Piñera, que Renovación Nacional bajaría, que el otro no, que... Mire, están jugando, es una burla lo que están haciendo. Si todos sabemos de que en Chile el sistema binominal favoreció fuertemente a la derecha y a los partidos de la concertación, y favoreció a los partidos más neoliberales, pero si usted piensa en la UDI, incluso en el propio Renovación Nacional, incluso partidos de la concertación, lo que pasa es que en este país lo que no esperaban era que el descontento social también se reflejara en una cantidad tan grande de gente que no cree en las elecciones, que no votan, y por otro lado que a pesar de todo empezaran a emerger nuevas fuerzas de representación parlamentaria, como el caso del Partido Comunista, que le ha costado tanto llegar al Parlamento, y las fuerzas del Frente Amplio, que prácticamente todas esas fuerzas del Frente Amplio pudieron llegar al Parlamento por el sistema electoral nuevo, porque si no, no habrían llegado. Sí. Ahora, Juan Andrés, la aprobación de Piñera bajó 8 puntos, llegó al 28%, es decir, ya cruzó esa barrera de los 30 puntos, tras la polémica derivada por los viajes a China con sus hijos, por el acuerdo de la última encuesta Criteria, que se dio a conocer ayer jueves justamente. Esta señala que la desaprobación del trabajo del mandatario aumentó 9 puntos en el último mes, llegó a un 59%. Y bueno, ahí tenemos entonces, Juan Andrés, el análisis que usted nos podría entregar, pero agregamos sí que acá pareciera ser que el nepotismo, los conflictos de intereses, la corrupción y esta que usted nos señala, el gobierno para unos pocos, le pasa la cuenta a Piñera y a su gobierno. Claro, mire, Sergio, aquí hay un dato transversal. Yo creo que, ¿y por qué lo digo? Porque cuando se producen situaciones en las cuales es muy difícil tergiversar, porque muchas encuestas de derecha, de institutos de derecha, de organismos sistémicos, lo que hacen es tergiversar a través del tipo de metodología que usan. Eso se sabe. En Chile no existe una legislación que esté observando la metodología y el carácter de la encuesta, porque siempre y constantemente están siendo replicadas por grandes medios y están tratando de generar situaciones, ¿no? Imponen situaciones a la sociedad chilena de una manera, fíjese, antidemocrática también. Sin embargo, como hay ciertas tendencias que son demasiado evidentes, no hay ninguna encuesta en este país que diga algo distinto a lo que está apareciendo en todas, y es que la adhesión ciudadana hacia el gobierno de Piñera es cada vez más baja. Sí. Y yo creo que algo de eso tiene que ver con situaciones coyunturales, situaciones eventuales como la que usted menciona. Pero yo creo que lo más de fondo es que hay un descontento creciente, muy alto, respecto de temas que creo que están golpeando muy fuertemente a la ciudadanía. Y es lo que hemos comentado otras veces, la precarización, el tema de pensiones, el tema de donde también hemos dicho que el error garrafal del gobierno de Piñera fue haber creído que podía llegar con esta reforma, entre comillas, que favorece a la ISAPRE y a la AFP, en el caso de la salud y en el caso de pensiones, que la gente iba a responder positivamente, y no. Y no, porque no es solo un segmento de la población, son varios segmentos de la población los que están siendo afectados por eso. Entonces, hay un descontento creciente sobre empleo, precarización, sobre salario, sobre endeudamiento, sobre salud, ahora sobre educación. Mire, las manifestaciones que han habido en estas últimas horas de las y los profesores y de estudiantes y de ciudadanía que los respalda, este movimiento que emerge con tanta fuerza, Juventud Sin Miedo, las comunidades mapuches que han sido pero brutalmente reprimidas en estos días y esta semana y siguen empujando en la dirección de abrirle paso a un proceso donde se le reconozcan sus ancestrales territorios y sus demandas históricas. Es decir, yo creo que todo esto es lo que está generando este descontento. Sin embargo, Sergio, yo quiero en esto completar la fotografía. Yo creo que también en Chile existe una ausencia de alternativa que hace que la ciudadanía, por ejemplo, vea en gente como Lavín una parte, no digo toda, pero una parte, en Lavín o en otros de ese perfil, como posibles presidentes de Chile. Entonces, no nos equivocamos tampoco. O sea, yo creo que este descontento y este desagrado y esta desafección, incluso de gente que votó por Piñera, hoy día no tiene una mirada respecto de una alternativa porque no existe. Y yo creo que en ese contexto adquiere todavía mayor importancia, pero mucho mayor importancia, el esfuerzo que estamos haciendo los comunistas junto con el PRO y junto con los regionalistas verdes, del punto de vista de empujar una fuerza que claramente quiere cambio en este país, cambios de verdad, ¿verdad? Y que claramente quiere la unidad también, las dos cosas. Y por lo tanto creo que en ese proceso hay que mirar también cómo va a ajustar la subjetividad y la mirada ciudadana respecto de estos fenómenos políticos. Bueno, nuestros auditores me imagino que ya analizarán, reflexionarán sobre estas últimas palabras, Juan Andrés Lago. Ustedes están construyendo justamente una oposición, una fuerza de izquierda, una alianza, hay un horizonte claro para justamente frenar estas contrarreformas que lleva a cabo el gobierno de Piñera y que ha hecho bastante daño en general a la población. Así lo señala la propia encuesta. Esta Unidad para el Cambio ha elaborado algunas propuestas, Juan Andrés, tras el mensaje presidencial, cobertura social en educación superior y el pilar solidario. También señalan el Partido Comunista, Partido Regionalista, Verde Social, Partido Progresista, señala un plan único de salud para FONASA, rebaja en el transporte en superficie para los adultos mayores, atención en el cuidado domiciliario para este grupo, los adultos mayores, destinar un 10% de los escaños parlamentarios a representación del mundo indígena, entre otros. Hay otras propuestas. Sí. Hay una cantidad, una batería de propuestas bien importantes. Tenemos que hacer un gran esfuerzo porque la ciudadanía las conozca. No, por cierto, Radio Nuevo Mundo, que en eso yo destaco el papel que juega, pero los grandes medios todavía no nos hacen visible porque yo creo que no les conviene hacernos visible a esta nueva alternativa que va surgiendo. Pero bueno, vamos a hacer los esfuerzos porque se haga visible. Lo que más nos importa es que la ciudadanía, esta ciudadanía descontenta, desafectada, que está mirando, vea aquí en esta fuerza una fuerza que tiene las características que le he mencionado. Ahora, mire, hicimos un encuentro aquí en la región metropolitana bien significativo, hicimos uno en Antofagasta, ahora vamos a hacer el sábado otro importante en Concepción, en la octava región. Van los tres presidentes de partido, va el senador Navarro, va el alcalde Daniel Jado, y van a haber también dirigentes y líderes y lideresas de la propia octava región, en fin, la presidenta de la Federación de Estudiantes. y dirigentes de los pescadores, de los trabajadores, del pueblo mapuche, en fin, vamos a hacer un gran encuentro ahí en la octava. Y viene también otro en la región metropolitana propiamente. O sea, lo que quiero decir es que la ciudadanía tiene que tener los elementos para poder mirar hacia una alternativa que está en construcción, pero que tiene toda la voluntad política de avanzar en la dirección que le he mencionado. Nosotros estamos planteándonos la idea de reuniones con el Frente Amplio, ojalá con su mesa nacional, uh-huh. Y también estamos interesados en tener conversaciones con otras fuerzas políticas en medio de esta dispersión opositora que es la que es, ¿no? Sí. Juan Andrés, en temas internacionales, pero que toca, pero con mucha fuerza a nuestro país, le consultamos, ¿qué hacía en Chile el colombiano Óscar Naranjo? Algunos diarios le han llamado el superpolicía y agregan que es quien enfrentó a la guerrilla narcocolombiana. Ya estrenan una serie en la televisión sobre su vida. Él, para nuestro auditorio, le comentamos que fue enviado por el Banco Interamericano de Desarrollo para entrevistarse con el ministro de Interior, Andrés Chadwick, y con el subsecretario Rodrigo Villa, lo hizo a mediados de semana. Óscar Naranjo dice que, o tras esta reunión con la autoridad política, dice que el desarrollo es imposible lograrlo sin seguridad ciudadana. Él en Colombia tiene una realidad muy distinta a Chile y su consejo, nos imaginamos, podrían incluso crear inseguridad, criminalización, destrucción, podrían crear muerte en nuestro país. ¿Qué hacía en Chile este colombiano Óscar Naranjo, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que es súper importante seguirle la pista a este tipo de situaciones y qué bueno que Radio Nuevo Mundo esté encima de estas situaciones, porque hay otros medios que lo único que hacen es espectacularizar, fijarse en el microtráfico, armar una serie de cosas, pero al final uno dice son bastante complacientes con el tremendo drama de lo que significa el narcotráfico y las adicciones en nuestro país. Uh-huh. Dicho esto, mire, este no es el primer esfuerzo que hace la derecha sobre esto, porque en su primer gobierno, usted recuerde, trataron de hacer una asociación súper perversa entre lo que era en ese momento la FARC en armas con comunidades mapuche y con el Partido Comunista. Nosotros tuvimos un compañero detenido por semanas y por meses, acusado por el gobierno de en ese momento de Uribe, y acogió eso el gobierno de Chile y abrieron proceso aquí. Tuvieron procesados a dirigentes mapuche, yo mismo junto al compañero Jorge Insunza, nos tocó ir a declarar varias veces ante tribunales y ante integrantes de la Corte Suprema chilena que estaba llevando el proceso. Todo eso se cayó, todo eso se derrumbó, se desplomó. Eso venía del intento de armar un cuento a partir del bombardeo al campamento del comandante Raúl Reyes, que era el campamento que estaba en territorio ecuatoriano y donde se estaban realizando los grandes esfuerzos para el diálogo por la paz. De todo esto es importante reconocer la historia, a propósito de cuando se quiere negar la historia. Uh-huh. Ahí estaban asentándose los primeros esfuerzos de diálogo por la paz, donde estaba metido Chávez, Kirchner, Lula, en fin, el gobierno de Francia, el gobierno de Noruega, que ya en ese tiempo, el gobierno de Cuba, que ya en ese tiempo estaban haciendo esfuerzos en esa dirección. Y quien los quería boicotear era el gobierno Uribe. ¿Por qué? Porque Uribe es un narcotraficante, lo digo con mucha responsabilidad, porque incluso organismos norteamericanos lo han acusado de tener fuertes vínculos con el narcotráfico en Colombia y con el paramilitarismo. Hay un asentamiento muy peligroso que nunca se ha podido detener de paramilitarismo y narcotráfico que proviene desde Colombia hacia Venezuela. Y también hay un traslado hacia el cono sur de los grandes carteles de la droga que tenían su asentamiento en Colombia hacia nuestra región. Estos son movimientos que todos los organismos de inteligencia los saben, los conocen. Y yo digo esto porque este caballero que usted menciona es parte de esas redes y de ese sistema. Uh-huh. Entonces aquí a mí no me cabe ninguna duda que lo que se está buscando es generar una lógica de criminalización, pero no atacar frontal y directamente el narcotráfico a través de lo que es lavado de dinero, el secreto bancario, el golpear a los grandes negociadores y también con planes de prevención y con planes policiales de verdad, Sergio, porque aquí en Chile, cuando yo el otro día en otro medio dije que aquí habían organismos del Estado intervenidos o infiltrados por el narcotráfico, se sorprendieron, no dijeron nada, pero ocurre que ahora, de nuevo, entre comillas, nos sorprendemos. Un comisario, Sergio, un comisario en la comisaría de Carabineros, en el Norte Chico, encabezando el aparato del narcotráfico en la región. Entonces, no nos sigamos pasando películas. Yo creo que esto ya llegó a otros niveles, pero creo que es muy peligrosa la aventura y la arremetida que hacen para tratar de legitimar ciertas políticas que, en definitiva, lo que hacen es, yo diría, no golpear al gran negocio del narcotráfico, y sí tratar de criminalizar, como usted señala, efectivamente, para golpear a otros sectores sociales y para tener un control sobre la sociedad justificado en ese tipo de situaciones. Juan del Lago, usted nos señalaba hace algún momento que son distintas las autoridades que durante este fin de semana estarán en regiones, en el extremo sur del país, en el norte, en fin, a propósito de Unidad para el Cambio. Pero también hay un paréntesis, podríamos señalar, una parte importante que hay que señalar a esta hora, decir a esta hora, Bachelet 2014-2018, ¿qué fue, qué pasó? Una interpelación en busca de respuesta. Este 7 de junio, este viernes, 19 horas, Centro de Extensión UBP, 18 de septiembre, 580. Libro presentado en Chillán por su coautor Juan Andrés Lago junto a Cristian Quirós Reyes. Estará presente entonces la invitación. Nos gustaría que la hiciera Juan Andrés Lago para nuestros auditores ahí en el sur del país. Sí, mire, así como se va a producir el sábado este gran evento en Concepción, le quiero decir que también en Punta Arenas. Sí. Allá va a estar Lautaro Carmona y Pedro Abarca, Lautaro, secretario general del partido, Pedro Abarca, vicepresidente del PRO. Ahí también se va a hacer una actividad importante y se están haciendo en varias comunas. A mí me mandan por WhatsApp, por fotos, los patipelados. Sí. Nos estamos uniendo por link, estamos linkeándonos, nos estamos whatsappeando. No, interesante todo esto. Mire, lo del libro es bien importante porque particularmente Cristian Quirós, que es un compañero que tiene un gran trabajo social en Chillán, que incluso tiene grandes perspectivas de jugar un papel muy importante en las futuras elecciones municipales, junto con fuerzas políticas y sociales han organizado este lanzamiento en el Salón de Honor de la Universidad del Biobío de Chillán. Y en este lanzamiento va a estar, también el senador Navarro, que va a estar ahí entre los que van a intervenir. No tenemos claro, pero podría llegar allá también el diputado Jaime Mulet. Es decir, lo que quiero decir es que se va a producir un hecho bien importante, que yo creo que va a servir a partir del análisis del lanzamiento en Chillán del libro, que efectivamente ahí hay una larga entrevista que me hacen, hay un artículo de análisis también del periodista Marcel Garcés. También hay comentario y análisis de Álvaro Elizalde, de Lautaro Carmona, de Karina Oliva, de Javier Atoro, de René Jofré, de Víctor Osorio, en fin. Yo diría que, mire, es bien importante, Sergio, ¿en qué sentido? En que yo creo que muchas de las cosas que uno ve que están escritas en ese libro nos ayudan a poder entender lo que está pasando ahora, pero también nos ayudan a mirar hacia el futuro. Y eso creo yo que es rescatable. Ojalá que este libro siga haciendo su camino. Yo soy coautor del libro, no soy el único autor, soy coautor. Pero de verdad, más allá de esa condición, ojalá siga haciendo su camino, porque creo que sirve harto para entender cosas de las que están ocurriendo hoy y de las que eventualmente tenemos que incidir para que ocurran positivamente en el futuro. Juan Andrés Lagos acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Reiteramos entonces, viernes 7, este viernes, 19 horas, Centro de Extensión, Universidad del Biobío, 18 de septiembre, 580, libro presentado en Chillán por su coautor Juan Andrés Lagos junto a Cristian Quirós Reyes. Y saludamos, agradecemos la interés de Juan Andrés Lagos haber recibido este llamado, porque justamente queremos conocer lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tenga una buena jornada, Juan Andrés. Bueno, muchas gracias. Y vamos en viaje ahora, pues en este momento estamos yendo a Chillán. Así es. Muchas gracias. Sí. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo. Jornada día viernes 7 de junio de 2019. Acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. We'll be right back.